probando. Esta es la hora de greñas. Perdón. Buenas tardes, compañeros. Este es un pequeño intro muy diferente. ¿Por qué? Porque estaba tomando agua. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de la Hora del Greñas. Estamos ya aquí en su transmisión. ¿Por qué cuando no tengo invitado llego temprano? No lo sé. ¿Pero qué creen? Ya estamos aquí, estamos iniciando. Hoy quiero darles las gracias porque estamos transmitiendo desde racunaradio.com. Y estamos también transmitiendo desde la plataforma, bueno, no la plataforma, sino de las instalaciones de Arcadia Ofensión Cultural, porque si no digo comercial, me corren. Y hablando de comerciales, quiero comentarles que se viene Fobi Cafés con el director de Roger Vega y su... Se viene Fobi Cafés todo el mes de octubre, los 5 fines de semana, con alrededor de más de 20 presentaciones de libros, charlas, conferencias y 2 exposiciones de arte, una para el día 1 de octubre y la otra a partir del 15 o 16 de octubre. Sí. ¿Qué? Ven. Háblanos tantito de Arcadia, mándanos un mensaje. Ah, es que por aquí anda pasando... La directora del espacio está supervisando que las greñas hable bien. Hablo bajito porque aún no hemos terminado nuestra hermosa y preciosa cabina y tenemos un movimiento que se llama el Movimiento Insurgentista. Están transmitiendo a nivel internacional para que se dejen venir. Hay una propuesta muy interesante en cuanto a todo el movimiento que fue para lo del 23. Aún no tengo muy bien todo el contexto. Pero quizás invite ahorita a entrevista a una de las personas que están colaborando con el proyecto para que así podamos entender un poquito más del movimiento y el evento del día de hoy. Y por lo que hizo... ¡Ay! Se me olvidó su nombre. ¿Cómo? García Lorca. Pero su nombre... Sabemos que se apellida García Lorca, pero no sabemos el nombre. Pues es que me lo acaban de decir. ¡Qué pésimo conductor de radio soy! ¿Verdad? Federico García Lorca. Es correcto. Es más, déjenme entro a mi WhatsApp porque aquí tengo la información. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Aquí está. Miren. El proyecto se llama... 18 de agosto, Meeting Mundial de Insurgencia Cultural, presentación en el foro de Arcadia Fusión Cultural, o sea, aquí mismo en casa, transmisión en vivo, página Facebook, Insurgencia Cultural México, conéctense Facebook a la página de Arcadia FC o Arcadia Fusión Cultural y puede que lo estén viendo en vivo. Y para el CD Jalisco, para 2021, los coordinadores para el próximo, para el evento de mañana es... Gaby Juárez y Tanya Cosillo. Es a partir de las 6 de la tarde a las 8 y se llama Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, Federico García Lorca, desde Nueva York. Intervención poética por Tanya Cosillo. Así que déjense venir mañana también porque va a estar muy bien el performance, ¿verdad? Les comentaba de... Tenemos para el 11 de septiembre las alabanzas al porquito volador. Que se estarán llevando, vamos a tener también recepción de obra y montaje de exposición hasta el día 9 de septiembre. Traigan sus piezas, formato de 45x45 dentro de ese formato y que estén listos para montaje. No me vayan a hacer pegarlos con moco o con plastilina, porque se caen las piezas y luego me las quieren cobrar y no se vale. Y como debe de ser, muy buenas tardes, queridos amigos, pequeños enemelitos de la creación, pero ya estamos aquí listos para darle continuidad al segmento de la Hora del Greñas. Así que nos vamos a ir a controles con David Espinosa Paz, que nos va a dejar 2 canciones de la sección de consume local, porque quiero ir al baño. Y tenemos para empezar... Tenemos la canción que se llama El Guayabo y sus integrantes o intérpretes son los mexicanos. Los delicados. Bien diferentes. Montana, págame. ¿Cuáles son Raleigh, los cigarros?

Vamos a omitir muchas palabras. Puedes desatar mi mano atada. No voy a decir cuando se acaba. Ahí está. Solo más. Es un tan fuerte que brilla la vida. años de preguntas sin respuesta, de memorias, de verdades, de bebidas y de fiesta. Tengo una tarea entre el cielo y el infierno y un temor a hacerme grande que me acosa mientras duermo. Muchos sobrinos y familiares que no veo, y el rechazo a los 12 de una chica por ser feo. Tengo lo mismo que tú, que aquel y que cualquiera, el sueño roto de mi padre por cambiarme de carrera. 7 noches y 7 días en el hotel de la vida, y un radio que solo suena mi canción preferida. Tengo risas y llanto como todos los demás, y siempre la misma emoción al ver una estrella fugaz. Más de lo que necesito, menos de lo que quiero. Tengo sueños infinitos que regresan hasta el cero. Una guitarra que solo toca ojalá, un lápiz número 2 que solo escribe la verdad, una libreta con un himno, una bandera y el rechazo del tiempo que me ve y se desespera. Tengo un tomo del Quijote, 2 libros de Neruda, un diccionario de inglés que no aclara y crea dudas, un part-time con el que apenas puedo pagar la renta, y una madre cojonúa que a cualquiera amedrenta. Tengo como 50 préstamos estudiantiles y caigo en depresión al ver que ya llega los miles. Tengo tantos sueños que ni yo mismo me entiendo, la esperanza del lugar de donde vengo, experiencias que por el camino aprendo que me ponen a pensar y agradecer por lo que tengo. Tantos sueños que ni yo mismo me entiendo, la esperanza del lugar de donde vengo, experiencias que por el camino aprendo que me ponen a pensar y agradecer por lo que tengo. Tiempo utilizando la palabra como un arma, tengo amor por el amor y un pacto con el karma. Varias frustraciones y contradicciones, esos elementos que terminan en canciones. Tengo culturas impuestas, modales, malas mañas, una sonrisa imperfecta y un espejo que se empaña, que me recuerda con la marca en mi cara que no existió caída, que yo no me levantara. Tengo cartas enviadas y unas cuantas recibidas, miradas ignoradas y un palco respondida. Tengo ya el dominio del pensamiento retórico y el tono escalofriante de mi piano melancólico. Y cada día más cerca, la meta es que persigo. Tengo panas, conocidos, colegas y amigos. Tengo mi propio cristal con el cual miro la vida. Vengo de tierra, de mar y al final no encuentro salida. Tengo tanto que me espanto, bendiciones que las canto. Tampoco que provoco un brillanto en lo que toco. Tengo un beat, un mic y el more como apodo. Tengo música, es decir, que lo tengo todo. Tengo tantos sueños que ni yo mismo me entiendo, la esperanza del lugar de donde vengo, experiencias que por el camino aprendo que me ponen a pensar y agradecer por lo que tengo. Tantos sueños que ni yo mismo me entiendo, la esperanza del lugar de donde vengo, experiencias que por el camino aprendo que me ponen a pensar y agradecer por lo que tengo. Y estamos de regreso aquí en la hora de las greñas. Perdonen, tuve que ir a hacer algunos pendientitos porque hoy no tuve invitado. Y no tuve invitado porque no porque no haya invitado, sino porque estamos coordinando hoy un evento y básicamente, pues, me requieren mi presencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que les voy a dar esta cartelera y me despido con algunas canciones de la sección de consumo local con las bandas de aquí de Guadalajara, Jalisco. Y para todos los que me están escuchando, para el próximo miércoles vamos a tener un invitado muy interesante que espero y escuchen el programa. Así que les recuerdo, sábado 11 de septiembre, alabanzas al puerquito volador. Mañana 26, ¿a qué estamos hoy? 26, mañana 27 tenemos presentación de violín aquí en Arcadia, junto con el movimiento insurgentista de Federico García Lorca, presentando un performance con Tania Cosío y Gaby Juárez. Y también tenemos a Ensemble Raíz este próximo sábado a partir de las 8 también. Y quiero recordarles que se viene Fóbica Fest todo el mes de octubre a partir de los 5 fines de semana. Uno previo que se llama Camino Fóbica y el noviembre 6 un proyecto que se llama Ecos de Fóbica. Más de 25 expositores presentando libros, charlas, conferencias, bazares y montaje de 2 exposiciones de obra de arte. Así que prepárense, déjense venir, vamos a estar mencionando más cartelera previo a lo que tenemos. También tenemos charlas psicológicas con nuestro buen amigo el psicólogo Noé. Tenemos cartelera, vamos a estarlo subiendo en la página de Arcadia Fusión Cultural y también en la Arcadia FC. Así que, ay, suspiré. Banda, quiero recordarles que todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, excepto cuando no tenga invitado, voy a llegar puntual. Quiero recordarles que es jueves de la hora del Greñas y pásate Ical. Miren, tengo invitado, se llama Ical. Saluda Ical, ándale, ven. Hola. Aquí a este. Hola. Él es Ical. Dime, ¿qué necesita la directora del espacio? Para no revelar nombres. Dile que ahí voy. Y pues banda, ya lo acaban de escuchar, me necesitan y el beber me llama. Así que hoy es jueves, los dejo, los veo aquí, vengan y chinguen sus naceles. Ay, quiero recordarles que también los miércoles a las 8:05 por RadioNocturna.net, el cenicero que ayer cumplieron 7 años, les mando un fuerte saludo, un abrazo, los quiero un chingo, feliz cumpleaños. Y me despido, sección de consumo local, bye. Pues, ¿qué dijeron? Ya me fui. Pues sí, ya me fui, pero pasé aquí de pasada a la cabina y quiero despedirme bien, quiero contarles un chiste, quiero decir un montón de cosas. Y pues es como, es mala costumbre. Yo veo otros locutores que pasan los comerciales y se están platicando y toda la onda y les suben hasta la voz y todo. Pues yo también quiero hacer eso y yo también puedo hacer eso. Así que, señores, los veo el próximo jueves a las 6 de la tarde. Les voy a pasar mi face, que es José Alfredo Hernández Ávila, y ahí voy a subir a mi próximo invitado, porque ya tengo el próximo de en 15 días, que se va a poner muy bueno. Así que, ahora sí, me despido. Bye.